El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chavi, le robamos melodías a él. Junio. Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso de la Nación organizar a las Fuerzas Armadas, pero también es facultad del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas, si es el comandante en jefe, entre esta alternativa de mínima intervención que prevé el 27 y de máxima intervención que prevé el 31, estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior en un supuesto muy particular, que es el que hemos visto en los últimos tiempos, que es en el supuesto de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Esa calificación va a depender del comité de crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior, pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas. Van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos. Estábamos escuchando al ministro de Defensa, Luis Petri, que junto con Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, anunciaron que van a ir a por la modificación de la Ley de Seguridad Interior para que estén en una presencia activa en estas situaciones en las que mencionaba, y no las que restringe esa ley para el ejército, ¿no? Por un lado, de apoyo a infraestructura, de apoyo logístico, y en caso más extremo, cuando hay una declaración de estado de sitio, por ejemplo, por un gobernador, dice, eso es extremo. Un lugar en el medio es este, dice Luis Petri, y avanzan con todo en uno de los pilares de la recuperación de la democracia. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Queríamos recibirte así y escucharte un poco reflexionar sobre esto. Primero libre y después un poquito más dirigido, preguntarte si la sociedad, si ves a la sociedad dispuesta a borrar los límites que en la recuperación de la democracia se le puso a la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Bueno, primero marcar quizá algo básico, que es la temeridad, la audacia o el aventurerismo de esta gente que nos gobierna, ¿no? Porque no se detienen en un proyecto antidemocrático y de ultraderecha. Segundo, sobre lo que vos preguntás, francamente, creo que hay una gran reserva democrática y cultural, pero que está muy ligada a que las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, se dinamicen, actúen frente a una amenaza a la democracia y al sistema político argentino tan grave como esta. Yo confío en que eso, si va al Parlamento, no tiene posibilidades de pasar, porque confío que las fuerzas políticas, con sus identidades, todo lo que deviene por lo menos de los 40 años de democracia, no van a permitir un avasallamiento del sistema democrático como este. Ese hombre, define rápidamente, como al pasar, lo que es el terrorismo, lo que es la constitución, lo que es la ley tal, tal, tal, y enseguida hace una especie de silogismo en el que llega a la conclusión de que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, etcétera, etcétera. No tiene sustento constitucional ni legal lo que está diciendo. En todo caso, sí, pueden mandar una ley al Parlamento, pero bueno, allí yo francamente creo que no lo van a lograr, ¿no? Además del tema constitucional. Sí, claro, que no es menor, porque hay que ver. No, es mayor. Sí, claro. No se puede violar la Constitución. Pero bueno, acá lo que vuelvo al principio, lo que decía, hay una determinación política temeraria, audaz, de avanzar sobre toda la legalidad y sobre todo el sistema democrático argentino. Sí. Porque a veces nosotros decimos, bueno, dice que es una cloaca, dice que el Parlamento es un nido de rata, que a los otros los va a mear. Eso es la literatura política que con la que intenta abrirse paso para algo de fondo, que es conculcar el sistema democrático. Sí, sí, no es solo narrativa, lo decíamos al comienzo, no es solo narrativa. Lógico, ¿no? lógico. Después de la narrativa, que es un poco el ariete, vienen estas cosas. Ayer me encontré con un argumento de un economista más mediático que trascendente en términos de la producción de políticas económicas, pero sí, que decía, estoy un poco harto del tema de los consensos, porque los consensos nos han traído hasta acá, decía. Es decir, primero hacía una referencia a que consenso en realidad era un toma y daca, ¿no? De conveniencias coyunturales. Pero después había algo más profundo, que es la idea de que si hay que consensuarlo todo, entonces no cambia nada. Frente a esto, ¿qué decís, Juan Carlos? Estoy bastante de acuerdo. La palabra consenso está muy asociada a la palabra moderación. Nadie está en contra de que haya acuerdos, más que nada amplios, desde el lado del campo popular. Porque los acuerdos del lado del poder, de la derecha, ustedes fíjense, la UIA, Techín, con este gobierno, son de carácter pragmático, porque les conviene a sus intereses económicos. En cambio, los acuerdos de los núcleos democráticos y populares tienen que sostenerse sobre la base de que hay una contradicción política de poder entre los poderosos y el pueblo. Por lo tanto, la idea de que hay que consensuar, la idea que es muy empalagosa, es muy formalmente atractiva. Pero lo que hay que hacer es defender los intereses populares y, en este caso, defender la democracia. Pero verá, porque más allá del sentido, en algún punto estás legitimando que Milei quiera avanzar a como de lugar, sea por decreto. Así es, exactamente. Por eso digo que hay una contradicción insalvable, política, económica, que no se resuelve por consenso. Se resuelve sobre la base de colocar a la mayoría del pueblo enfrentando a estas fuerzas antidemocráticas, peleando por sus derechos económicos, sociales. Tenemos 27 millones de pobres y vamos, consensuamos, y el otro tipo te dice que te va a mear, que el Parlamento es un nido de rata, y viene el ministro de Defensa y dice que va a meter a las Fuerzas Armadas a reprimir al terrorismo. Por lo tanto, eso del consenso, de la moderación, en fin, son palabras que no responden a la realidad política. Juan, yo entiendo el punto, pero también los consensos se construyen a partir de las negociaciones políticas y los acuerdos políticos de una representación que tenés en el Congreso. ¿Cómo saltás eso? No, eso no se salda. No, tiene que haber negociación. Yo no lo niego, y mucho menos en el Congreso. Yo lo que digo es la exaltación, la connotación de la palabra consenso, que es algo así como conciliación. Esa de lo que yo discuto es la connotación cultural, ideológica, de la palabra consenso. Vos lo que criticás es el consenso cuando quiere tapar el conflicto o la contradicción. Está bien, pero ¿cómo convive eso? Porque, insisto, entonces, si comulgáramos con las ideas profundas de Javier Milei, aplaudiríamos que el tipo quiera avanzar a como de lugar en su proyecto. Si estuviéramos llevándose puesto incluso las resistencias que el Congreso le puede ofrecer para la modificación profunda de algunas cuestiones. Mirá, no tengo muy claro lo que plantea. Los que comulgan con él lo van a apoyar con democracia o sin democracia. Eso es la historia de la humanidad A ver si me explico un poco mejor. Si me explico mejor. Dicen Milei y los partidarios de Milei, los consensos son los que nos han traído hasta acá. Entonces, todos los que nos traban buscando acuerdos o nos invitan al Congreso a encontrar acuerdos, etcétera, etcétera, están bloqueando la posibilidad de resolver los problemas en Argentina. Claro, la dirección en la que intenta resolverlo Milei no nos gusta, pero yo me pongo a pensar, si ese discurso estuviera en boca de alguien que quiere otro tipo de transformaciones, de un país de mejor redistribución del ingreso, de una política tributaria mucho más progresiva y se encuentra con los obstáculos de quienes te llevan al consenso y la negociación, si estaríamos diciendo lo mismo. Esta es mi pregunta. Claro, creo ahora te entiendo, sí. Lo que pasa que esa contradicción entre un gobierno o entre un núcleo de poder y los otros, los que se le oponen, va a existir siempre de un lado o del otro, efectivamente, es así. Solo que, por ejemplo, para no teorizar tanto, él dice, los consensos no trajeron hasta aquí. Es lo que viene diciendo hace rato, a mí el pueblo, el electorado me votó para así que es. Haga el ajuste, ¿no? Insiste en esa línea tratando de interpelar a esa parte de la sociedad que lo votó. Pero eso no quiere decir que la otra parte del pueblo, entre los que estamos nosotros, no confronte con eso, porque si no sería aceptar el plan de Milei. Y eso en sí mismo, ¿cómo aplicas la palabra consenso? Ahí no hay consenso. Justamente lo que hay es contradicción y conflicto. Entonces, a la inversa, también sería así. Es cierto, si nosotros somos gobierno e interpelamos al pueblo y el pueblo nos apoya, ellos del otro lado van a colocarse en el lugar de la contradicción contra un gobierno popular. Unos y otros pueden hablar de consenso, qué sé yo. Por eso insisto en la connotación de la palabra, pero lo que vos planteás es la contradicción básica que va a haber siempre entre unos y otros, los cuales siempre interpelan a la sociedad y le dicen que nos tienen que apoyar a nosotros, que eso es el consenso, y los otros lo contrario. En alguna otra época se llamaba lucha de clases y disputa cultural. Por lo tanto, yo no sé si tiene tanto sentido plantearlo, bueno, si lo que nosotros ahora decimos, si estamos nosotros, lo van a decir ellos. Claro. Eso, de algún modo, es así. Ustedes leyeron lo de la iglesia, vos recién leíste lo de la iglesia. Sí. Ahí no hay consenso. No está planteando ningún consenso la declaración de la Iglesia. Está haciendo una denuncia fenomenal sobre la situación social, económica. En fin, vos lo dijiste muy bien, ¿no? Es más, yo rescato algo que también dijiste vos. Sí. La Iglesia siempre se ha caracterizado mucho por denunciar la pobreza, pero no la riqueza. Y en cambio acá, el propio Papa, la verdad, lo viene haciendo, plantea que hay núcleos de poder económico que se enriquecen mientras crecen la postración de los pobres, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el consenso en la declaración que acaba de hacer la Iglesia? Ninguna. Está haciendo una denuncia directa contra el gobierno o contra alguien. Entonces, yo eso de consenso, no consenso, lo del ministro que decís vos de defensa, no está interpelando a nadie para ningún consenso. Está llevando a cabo, impetuosamente, intentando llevar a cabo su política, y van a presionar al Parlamento para imponer una cosa antidemocrática. Y mientras tanto la despliegan, ojo, porque van a ir al Parlamento, pero mientras tanto la despliegan, que eso es lo que hace la ministra de Seguridad, ¿no es cierto? Así que, en fin, yo creo que está planteado lo de siempre, que es la contradicción y el conflicto. Juan Carlos, no. La última, vamos hacia el domingo 24 de marzo. Ayer sí. El ministro de Defensa, y antes de esta definición, se sacó una foto con Cecilia Pando. Dijo, además, que hay un hilo conductor entre la participación del ejército frente al narcoterrorismo y su actuación contra la subversión. Más o menos estas son las definiciones, lo dijo ayer, insisto, después sacó una foto con Cecilia Pando, que es una reconocida militante por la liberación de los genocidas. Sí. Hoy aseguraron que no iba a haber liberación de genocidas porque había recorrido un rumor de que por decreto se iba a hacer algo similar. Creo que no es exactamente la liberación de genocidas, es algo parecido. Claro, lo que están planteando es modificar el reglamento de manera tal que quienes están esperando todavía la condena firme y están presos puedan hacerlo en sus casas. Sí. Lo cual es que están en preventiva, digamos. Claro, que es lo que venía pidiendo Victoria Villarroel, sobre todo en campaña, ¿no? Sí. Y bueno, toda la vida en realidad. Bueno, esta es la provocación, y además elaboraron un corto audiovisual poniendo en tela de juicio el número 30.000. Esta es, son provocaciones en los alrededores del 24. ¿Qué sentido tiene este 24 de marzo para cerrar, Juan Carlos? Sí, precisamente la gravedad de lo que vos decís, porque ahora es una provocación institucional del propio gobierno nacional, que tiene la legitimidad del voto, por lo menos la de origen, que está planteando, en fin, la reivindicación de la dictadura y todo esto que ustedes están diciendo, es de una gravedad extrema. En los 40 años de democracia no lo tuvimos nunca. Por lo tanto, yo creo que, volviendo al conflicto, porque de eso se trata, que la gran mayoría de la sociedad democrática, que yo insisto siempre en este tema de derechos humanos, trasciende las identidades políticas, las identidades partidarias a lo largo de estos 40 años, fundamentalmente por la acción de madres, abuelas, de los partidos, de los derechos humanos. Hay un gran consenso contra las violaciones a los derechos humanos, contra estos perpetradores de tortura, desapariciones, robos de niños, etcétera, etcétera. Yo francamente creo que es más importante quizá que nunca en los 40 años de democracia. Nunca tuvimos un peligro tan grande como el que tenemos ahora, de reivindicación de los asesinos y de correr el sistema democrático hacia el lado de la ultraderecha, hasta punto tal de reivindicar a Videla y a los asesinos. Así que, bueno, yo creo que más que nunca el pueblo el domingo tiene que hacer una demostración muy, muy grande de sentido contraria, ¿no? Juan Carlos, un abrazo. Chao. Nos vemos en la plaza. Chao. Juan Carlos Junio.